de aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Hola, salud. Bienvenidos a este 150 programa de Hoy Desde Aquí. La guerra destruyó puertas y muros. La ciudad fue un... Sed bienvenidos y bienvenidas quienes nos escucháis gracias a Radio El Maina, la radio libre de Granada, que emite en el 88.5 de la FM. Gracias a Radio Encadenada, que nos reemite desde Linares. Un saludo. Y a los compañeros y compañeras que nos escuchan gracias a Ragnarok por allí, por Buenos Aires. Buenas tardes. No tenía nombre, que se llamaba metal o madera, y a quien miraron otros desde arriba. Os traemos un programa mirando en el presente hacia el futuro. Hemos tenido estos anteriores programas donde mirábamos al pasado, aquella guerra civil, a todo lo que generó, y hoy os traemos un programa que hemos titulado precisamente Escenarios de trabajo en la transición ecosocial 2020-2030, así que miramos en la situación presente buscando un futuro sostenible. Para eso vamos a tener la colaboración de Luis González Reyes, miembro de Ecologista de Nación, que ha participado en el estudio que lleva ese mismo título, Escenarios de trabajo en la transición ecosocial. Era el hombre sin duda, sin herencia, sin vaca, sin bandera. No se distinguía... Pero como además de profundizar en qué cambios deberíamos generar, en este caso en el Estado español, para conseguir una transición razonable y sostenible, nos hemos encontrado que no hemos podido... Hemos estado quedando con algunas compañeras del Movimiento Feminista de Granada. Queríamos haber hecho un programa sobre el 8M, como otros años anteriores, pero este año nos ha sido imposible. Cuando el hombre tocaba la piedra hostil quebrada por sus manos, se convertía en orden. Así que hacemos un pequeño homenaje trayendo la música que va a acompañar en este programa a las Bikini Kill. Pueblos, las distancias, otros hombres crecieron, llegaron las abejas. Es nuestro pequeño homenaje a esas compañeras de lucha, mujeres que tanto necesitamos para realmente conseguir esa transición que los seres humanos y el planeta está necesitando. A otra parte a trabajar y luego se fue a morir rodando como piedra del río. Os necesitamos, compañera, estaremos con vosotras, hemos estado con vosotras el 8 de marzo y seguiremos avanzando juntos y juntas hacia esa transición. Nuestro pequeño homenaje con las Bikini Kill. Así que vamos a empezar ya el programa y esperamos que estos temas que os traemos os gusten. And we want revolution! Hemos quedado esta tarde con Luis González Reyes. Buenas tardes, Luis. Hola, buenas tardes. Hemos quedado para hablar sobre cómo deberíamos adaptar nuestros trabajos o incluso nuestros modos de producción, ¿no?, a esta situación de emergencia climática que cada vez va siendo algo que más gente está reconociendo, porque hasta hace poco nos decían que éramos unos alarmistas los que hablábamos de esto, y cada vez hay más gente convencida. Luis es miembro de Ecologistas de Nación, entre otras cosas, y ha desarrollado un trabajo para ver eso, cómo tendríamos que adaptarnos a esta nueva situación que cada vez es más evidente que se nos viene. ¿Y por dónde empezamos, Luis? ¿Por dónde empezamos? Bueno, pues mira, desde Ecologistas en Acción acabamos de sacar un informe que se llama Escenarios de Trabajo en la Transición Ecosocial 2020-2030, que lo que pretende es, bueno, hacer un modelado de cuáles serían las transformaciones en el mundo del trabajo. Y cuando hablamos de trabajo no nos referimos solamente a empleo, también a empleo, pero no solo a empleo, como decía, sino pues trabajos de cuidados, de deporte no remunerado, pero también trabajos autogestionados que salen de la lógica mercantil, de la lógica pues capitalista, y que de alguna manera permitirían avanzar hacia sociedades pues en las que la vida realmente merezca ser vivida. Lo hacemos en el panorama español y de alguna manera nos da idea de qué tipo de transformaciones tendríamos que hacer, no ya solo en el mundo del trabajo, sino por ende en el mundo de la economía. No solamente en el trabajo, sino también planteando que cómo funcionar con esa economía. Efectivamente. Y lo que hacemos es que cogemos, digamos, tres tipos de escenarios sobre los que podríamos trabajar. Un escenario que llamamos BAU, Business as Usual, que básicamente es una continuación de la situación actual, bueno, pues con un débil crecimiento, ¿no? Como si no hubiese unas grandes transformaciones en nuestro ámbito de trabajo, ni por lo tanto tampoco en nuestro ámbito económico. Hay un segundo escenario que llamamos Green New Deal, que básicamente lo que plantea es un desarrollo a máximos de lo que serían las energías renovables, de altas prestaciones, de tecnologías complejas, un desarrollo fuerte de las tecnologías de la información y la comunicación para poner en marcha puesto que se denomina el Internet de las cosas o todo lo que serían pues las ciudades inteligentes que supuestamente aumentarían la eficiencia energética dentro de nuestros lugares de habitar. Y que además aumentase mucho la eficiencia energética. Este es el paquete en general, ¿no? Dentro de las propuestas de crecimiento verde, de distintos modelos de Green New Deal, pero dentro de ese paquete general, digamos que el modelo que lanzamos en el trabajo es un Green New Deal con toques decrecentistas, porque a la vez que hacemos esa apuesta por las renovables, por las tecnologías de la información y la comunicación o por la eficiencia en este escenario, también hay un desarrollo importante de la agricultura ecológica y hay una reducción sustancial de los consumos en los hogares, básicamente lo que tiene que ver con climatización y con uso del vehículo privado. Y finalmente, hay un tercer escenario que denominamos de crecimiento, en el cual hay una reducción muy importante en el consumo de materia y energía, una reducción que tiene que ver con la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero que tiene que ver también con entender que vivimos en un planeta en el que, bueno, pues los recursos materiales energéticos también están llegando a sus límites y también nos tenemos que acotar a esos límites. Esto significa, a nivel económico, pues una economía mucho más local, mucho más reducida, con una reducción de la actividad económica y más primaria, con un sector, pues agroganadero mucho más fuerte del que hay actualmente, ganando entero respecto al sector secundario y al sector terciario. De alguna manera hablábamos de una sociedad con un menor peso industrial. Esto, además, lo acompañamos dentro de ese escenario con un avance de procesos de desalinización, es decir, de un avance en trabajos autogestionados por parte de la población y una mayor autonomía también de lo que podría ser el Estado. En ese sentido, pues una autonomía política que no lo que salga de alguna manera de los ámbitos privados no recaiga en el Estado, sino que recaiga en esas partes autogestionadas. O sea, vale. Una, que esas partes no estén tan dependientes de cotizaciones con el Estado y de impuestos con el Estado, sino de una forma más autónoma. Esos grupos funcionan de una forma más autónoma. He querido entender esto último. Sí, por ponerlo con un ejemplo, ¿no? Pues un trabajo de este tipo sería pues un huerto comunitario, pero no un huerto recreativo, sino un huerto productivo en el que se produjesen alimentos y esos alimentos se los quedasen las personas que están trabajando en ese huerto. No habría un salario de por medio, no habría una intervención estatal, sino que lo que habría es un trabajo para satisfacer de necesidades básicas, en este caso las que tienen que ver con la subsistencia a través de la alimentación, y se haría pues sin mediar ni el mercado ni el Estado, sino, ya digo, sin intercambio monetario, sino simplemente pues un trabajo, una remuneración en forma de alimento en base al trabajo realizado. Es una lógica no capitalista y es una lógica que nos permite avanzar pues hacia grados de autonomía social mayores que redundarían pues en sociedades pues mucho más libres desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico. Y este es un elemento que desarrollamos de alguna manera dentro de ese escenario de decrecimiento. Sí. Bueno, pues no sé, y cómo, porque claro, pasa una cosa, algunos de esos tres escenarios que has dicho, uno lo has planteado un poco con, lo has planteado New Deal, como el nuevo sueño, el nuevo, Pacto Verde, ¿no? Una cosa así. sí. ¿Vas a explicarnos un poquito cómo? Porque claro, a mí me resulta muy interesante estos escenarios que planteas y no sé, ¿nos va a dejar con la miel en la No, no, no, yo estoy. o nos va a entrar a explicarnos un poquito? Pero claro, a mí me resulta muy interesante estas cosas que estás planteando, por cuanto en parte algunas de ellas, como esta última, en el fondo vuelve a lo que ha sido la historia de la humanidad, pues casi hasta la Edad Moderna, ¿no? Que empieza a ponerse las bases del primer capitalismo, aunque con excepciones, pero básicamente la economía se movió, quizás por ahí, yo que soy aficionado a la historia. Bueno, pues vamos a ir. ¿Cuál es tu plan? ¿Vamos a ir desarrollando de uno en uno o cómo? Sí, o te cuento algunos si quieres un Pues poco las conclusiones generales del trabajo venga, que pues llegamos, ¿no? sí. Mira, una primera conclusión importante. Cuando hablamos de trabajos, pues normalmente a la mayoría de la población se le viene empleo, ¿no? Como si fuesen Sí. elementos sinónimos. Lo que hacemos en el estudio es que tomamos como base, pues, las horas a las que dedicamos el tiempo las personas en las sociedades españolas y lo que descubrimos es que claramente lo mayoritario son los trabajos de cuidados. Trabajos de cuidados no remunerados que dan cuenta del 53% de las horas de trabajo que dedicamos al día. Pero que si sumamos las horas de trabajo remunerados, que son del orden del 8%, pues da cuenta de una mayoría amplia de más del 60% de las horas que dedicamos al trabajo. De Sí. manera que una primera conclusión es, cuando pensemos en las transformaciones en el mundo del trabajo, no focalicemos única y exclusivamente en el empleo, sino que necesitamos mirar a esos trabajos de cuidados, pues porque, entre otras cosas, son mayoritarios, y sobre todo ya ni solamente contando con esos trabajos de cuidados no remunerados. Sí. Una segunda conclusión que llegaríamos dentro del trabajo, o sea, dentro del informe que hemos hecho, es ¿qué ocurre con el escenario este BAO, con el escenario business as usual, con el escenario de continuar más o menos como estamos en la actualidad? Bueno, pues lo que descubrimos es que si esto siguiese, habría un aumento de empleo, un aumento del empleo no despreciable, del orden del 13%, pero acompañado a esto habría un aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero del 21%, un aumento muy, muy importante. Consideramos que este escenario es imposible, no ya no deseable, sino imposible. Porque para hacernos una idea de lo que significaría ese aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero del 21% y por lo tanto un incremento de lo que son los escenarios de cambio climático y que esto tendría unas repercusiones claras y nítidas en lo que tiene que ver con el sistema económico, con nuestro funcionamiento, bueno, pues pensemos que, por ejemplo, ahora mismo el verano en la península ibérica está durando 5 semanas más de lo que duraba anteriormente. 5 semanas es más de un mes, es una Sí, barbaridad. sí. Pero que con los escenarios que tenemos por delante, pues podríamos pensar que a final de década puede durar 6, 7 semanas más. Y esto tiene unas repercusiones económicas que a nadie se le pueden escapar, ¿no? Para empezar, pues porque habría una menor cantidad de agua disponible durante el verano, y esto tiene una incidencia muy importante en todo lo que tiene que ver con la agricultura, y esto ya es un problema de primer orden dentro de la península ibérica. Si no veamos pues todos los conflictos que hay acarreados con el tema del agua, pues en lo que es la mitad, por lo menos, sur peninsular. Pero es que además esto tiene una incidencia brutal también desde el punto de vista del turismo. ¿Cómo vas a mantener una industria turística como la que ahora mismo está sosteniendo la economía sin una disponibilidad de agua abundante como la que hace falta en verano para mantener esto? Un segundo ejemplo que nos podríamos poner para hacernos una idea es, acabamos de ver recientemente la tormenta Gloria y todo lo que ha significado pues de destrucción en todo lo que es el Levante. Destrucción nuevamente en estos dos sectores, pero en más. Hemos visto cómo pues todos los plásticos de Almería se han venido abajo, fruto de la nieve, o hemos visto cómo pues un montón de infraestructuras costeras diseñadas para el turismo se han venido abajo. La primera de todas, las propias playas, ¿no?, que se las ha comido el mar. Bueno, pues pensemos que los escenarios de cambio climático acrecentados, este aumento del 21% de las emisiones, significa la mayor probabilidad de que haya tormentas como Gloria, pero es más, no solamente una tormenta como Gloria, sino varias e incluso encadenadas. Imaginémonos un par de ellas encadenándose detrás, o tres, ¿no?, el nivel de devastación y destrucción que va a tener. Así que consideramos que este escenario BAU pues es imposible, porque no entiende que tenemos unos límites ambientales pues para funcionar. Así que de alguna manera es un escenario que lo tenemos como marco de referencia, pero que no lo vemos como realizable ni como factible, y a partir de ahí, de alguna manera, es, bueno, pues digamos como el contraste con el que hacer el trabajo que se centra fundamentalmente en los otros dos, en el escenario de Green New Deal y el escenario de crecimiento. ¿Y qué nos arrojan estos dos escenarios? Desde el punto de vista del cambio climático, ahora mismo, justo a finales del 2019, del año pasado, pues Naciones Unidas sacaba un informe planteando cuáles tendrían que ser las reducciones de emisiones pues de aquí al 2030 para meternos dentro de un mínimo margen de seguridad climática que haga pues que no se desboquen los niveles de cambio, que hagan pues bueno, pues que lleguemos a situaciones pues realmente dramáticas, no ya para el ser humano, que por supuesto, sino para el conjunto de la vida. Bueno, pues lo que plantean son unas reducciones del orden del 7,6% al año a nivel global, que en 2030 significarían una reducción del 58%. Desde el punto de vista de la responsabilidad que tiene España en el calentamiento global, que es uno de los principales emisores a nivel histórico, pero también a nivel per cápita en la actualidad y en términos totales, esto significaría que por lo menos, tengamos que disminuir un 10% las emisiones. Es decir, en el 2030 una reducción del 65%. ¿Qué es lo que nos arrojan nuestros modelos? Bueno, pues el Green New Deal plantea o arroja una disminución de emisiones importante, del orden del 45%, pero que se queda lejos del 58% que plantea Naciones Unidas como término medio a nivel global, o del 65% que necesitaríamos hacer España desde una perspectiva de justicia ambiental. Solo el escenario de crecimiento llega a esos niveles, una reducción del orden del 68% en 2030, que entraría dentro de esos niveles de justicia ambiental. ¿Y esto qué significa? Porque en realidad pues lo que vemos aquí son números, pero los números le tenemos que poner un poco una visión de qué tipo de transformaciones tiene que haber a nivel global. Primero, vamos a mirarlo desde una perspectiva histórica. Cuando colapsa el bloque soviético, cuando colapsa la Unión Soviética y todos sus estados satélites, pues lo que se produce es una gran desindustrialización que implica una reducción del orden del 4% de las emisiones en los años en los que las reducciones son más fuertes. Lo que está diciendo Naciones Unidas es que no hay que hacer una reducción del 4%, sino del 7,6%. O sea, pues, casi el doble. Casi el doble, efectivamente, que no es durante unos años, sino de aquí a final de siglo, pero por lo menos hasta ahí, y que además no solamente de aquí a final de siglo, sino que esto tiene que ser a nivel global. Es más, los escenarios que tendrían que ser para España serían de un 10%, 6 puntos por encima. Claro, si esta reducción de emisiones en la Unión Soviética vino acoplado de un proceso de desindustrialización fuerte, pues tenemos que pensar que las reconfiguraciones en nuestro orden económico y, por lo tanto, en el mundo del trabajo a nivel español, pues tienen que ser de un orden todavía mayor de magnitud. Así que en el trabajo entramos en qué tipo de reconfiguraciones habría, ¿no?, intentando pues hacer ese modelado de qué le pasaría a distintos sectores. Utilizamos unas 86 ramas de actividad que luego agrupamos en 13 grandes sectores de actividad, pues industria, turismo, tecnologías de la información y la comunicación, alimentación, etcétera. Y vamos viendo cómo evolucionaría cada una de esas ramas y agregadas en esos 13 grandes sectores. En caso de que aceptáramos esa propuesta, que es de Naciones Unidas. Efectivamente, eso, que, no, eso que, es un... que estamos hablando que no estamos hablando de nadie sospechoso de ecologista ni de izquierdista ni de querer cargarse el sistema ni nada de eso, vaya, es que tenemos que ser conscientes que son los panoramas que nos plantea, son las necesidades que nos plantea que tenemos que tomar Naciones Unidas precisamente. Efectivamente, y lo que es importante también al hilo de lo que comentas es que en el trabajo no hacemos una perspectiva de futuro, no decimos esto es lo que va a pasar, sino lo que decimos es si se pusiesen en marcha estas políticas, de alguna manera estas serían las transformaciones que ocurrirían dentro del mundo del trabajo y estas serían las transformaciones que ocurrirían dentro de lo que tiene que ver con nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Claro. No hacemos de alguna manera una predicción de futuro, sino que damos herramientas pues para... Bueno, pues para que nos den pistas a los movimientos sociales de qué tipo de políticas realmente hacen falta pues para meternos dentro de los escenarios en los que estamos. Sí, sí. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos por delante? Pues, por ejemplo, en el escenario de crecimiento lo que vemos es una contracción muy importante de la economía, una localización muy fuerte y una reprimarización de esa economía. Aunque el sector secundario y el mayoritario en el 2030 seguirían siendo, aunque el sector secundario y terciario seguirían siendo mayoritarios en el 2030, bueno, habrían perdido enteros de forma importante respecto a lo que es el sector primario. En cambio, el escenario Green New Deal pues mantendría un poco más la estructura actual, por más que aunque aumentaría el sector de la energía, el de los cuidados no remunerados, pues básicamente la educación, la sanidad, ¿no? O el de las tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? Común a ambos, tendríamos una apuesta y un fortalecimiento importante de lo que es la agricultura ecológica y una reducción, como lo decía anteriormente, muy fuerte en lo que sería el transporte privado o la climatización en los hogares. Le metemos un poquito un foco más al decrecimiento. ¿Y qué es lo que nos aparece? Pues que el sector de la alimentación, que sería toda la producción agropecuaria, pero también la transformación de esos alimentos, el embotado, por poner un ejemplo, ¿no?, de que entraría dentro de esa transformación, pues tendría un desarrollo muy importante, aumentarían aproximadamente, si se mantiene el marco actual del sistema, vamos, el sistema productivo actual, ¿no?, en cuanto a los repartos de trabajo, horas y demás, bueno, pues habría un aumento de unos 700.000 empleos en ese sector y se convertiría, junto al sector de cuidados remunerado, ya digo, educación, sanidad básicamente, comercio y servicios, en los sectores más importantes, sería en concreto el tercero a nivel global. Y lejos, bastante lejos, en horas dedicadas y en empleos, quedarían sectores como el turismo, el transporte, la administración del Estado, la industria o la construcción, que ahora mismo tienen una cantidad de horas dedicadas aproximadamente igual. Esto es una transformación muy importante en lo que es nuestro sistema económico, ¿no?, en el que elementos claves, ¿no?, y vehiculares para nuestra economía, como la construcción o como el turismo, pasarían a un lugar pues mucho más secundarios, no desaparecerían, en 10 años sería imposible, pero pasarían a un lugar mucho más secundario. Para intentar ver, esto sería lo que tiene que ver con la transformación del modelo económico, pero lo que tiene que ver cuando decía que había una localización importante, bueno, pues una de las cosas que tenemos que hacer para casar las cuentas, porque en nuestro modelo metemos el transporte internacional, que es algo que habitualmente no se contabiliza, es decir, pues los vuelos y los barcos, ¿no?, que entran y salen de la península ibérica. Bueno, pues lo que habría que hacer es una disminución hasta el 20% en lo que es el tráfico marítimo. Esto significa que el proceso de internacionalización de la economía se haría muchísimo menor, porque en realidad el grueso de las mercancías pues vienen y entran por barco. ¿Esto qué significa? Pues que en paralelo, y esto lo modelamos también en el trabajo, tendría que haber un incremento en lo que es el sector de la alimentación, de la fabricación de muebles o el sector textil, claro, pues sectores en los que importamos bastante y tendríamos que tener unos mayores niveles de autonomía pues para que todo esto pues de alguna manera pudiese funcionar, ¿no? Claro, había que producir aquí lo que en estos momentos se está exportando en ese transporte marítimo, precisamente. Efectivamente, esa es una de las cosas que metemos como parámetro importante dentro del estudio, el entender en cada una de las ramas de actividad y por tanto también en los sectores de actividad que decía, ¿no?, esas 80 y tantas ramas y esos 13 sectores, bueno, pues qué nivel de dependencia hay de las importaciones extranjeras o qué nivel de exportación genera España, pues para tener economías pues más autosuficientes, que consuman y que produzcan lo que se produce y se consume pues a nivel más local, ¿no? Sí. ¿Qué ocurre en el escenario Green New Deal, ¿no? Ese escenario que, como decía, y creo que es muy importante resaltar, que a pesar de la apuesta a tope por las renovables, no consigue, se queda lejos de conseguir las reducciones de emisiones que serían necesarias pues para no entrar en situaciones de emergencia climática cada vez más catastróficas, ¿no? Bueno, pues consigue un aumento muy importante en sectores como las tecnologías de la información y la comunicación o los cuidados remunerados. Ahí aumenta, por ejemplo, 1.200.000 empleos en lo que tiene que ver pues con Sí. la sanidad, la educación y demás, una apuesta por un fortalecimiento del Estado. Reduce pues el turismo, aunque no tanto como el de crecimiento, y reduce fuertemente lo que es el mundo de la construcción o del transporte. Un elemento que decía que era común para ambos sectores y que también yo creo que puede ser ilustrativo para ver el tipo de transformaciones que podríamos necesitar en nuestras vidas es esa reducción muy importante en la climatización de los hogares, pero también de las oficinas o de los lugares de comercio y demás. Y es una reducción del orden del 50% en lo que son las emisiones. Esto no se va a poder conseguir en una década única y exclusivamente con medidas de eficiencia energética. No hay posibilidades reales. Entendemos que esto va a tener que ir más allá y va a significar, pues, en lugar de utilizar aires acondicionados, utilizar ventiladores, en lugar de tener unas temperaturas de confort en invierno altas, pues más bajas, Sí. y probablemente en lugar de calentar el conjunto de las casas, pues calentar algunas habitaciones, pues la sala de estar, el baño, o incluso calentar a las personas y volver a utilizar braseros, que ha sido un mecanismo pues muy habitual de calentarnos y además también eficiente y confortable, ¿no? Pues a lo largo de la historia, pues lo que serían distintas poblaciones de Sí, nuestra sí, sí. península, ¿no? En mi pueblo se sigue utilizando el radiador como el brasero como el elemento básico de calefacción en invierno, y en invierno hace fresquito en mi pueblo, ¿no? Que es un pueblo extremeño, ¿no? Así que desde ahí pensemos en lo que tiene que ver con esos cambios que se producen a nivel del modelo productivo, que tienen que ver con cambios en el mundo del empleo. ¿Qué es lo que nos arrojan los datos del informe en términos globales? Pues lo que tenemos es que en el escenario Green New Deal hay una creación neta de empleos importante, de alrededor de 1 millón de empleos. En gran parte esa creación se produce en el sector público, en la educación y en la sanidad, donde se crean 1.200.000 empleos, o sea que ahí es la clave, ¿no?, para ese Sí, sí, aumento. sí, sí. Es el Estado el que de alguna manera pues encajona ese aumento de empleo. Y en cambio, en el escenario de crecimiento, como tampoco puede extrañar, ¿no?, en un proceso de reducción de la actividad económica que consigue pues acoplarse a los límites de seguridad climática, pues bueno, hay una destrucción neta de empleos muy importante, de 2 millones de empleos netos de aquí Sí. al 2030. ¿Esto qué implica? Pues implica que los escenarios de transición hacia la sostenibilidad, de transición ecológica o como los queramos llamar, tienen que ser a la vez escenarios hacia sociedades más justas. Pero escenarios hacia sociedades más justas con políticas duras. Es decir, tiene que haber un reparto real de lo que son los trabajos remunerados, y una de las cosas que hacemos en el trabajo es intentar hacer ese modelado. Si repartiésemos a jornadas de 30 horas los trabajos, lo que descubrimos es que en el escenario de crecimiento, en lugar de perderse 2 millones de empleos, se crearían 1.300.000 empleos. Por ejemplo, sería una diferencia considerable. Efectivamente. Ese tipo de medidas consideramos que es fundamental. Consideramos que es fundamental también otra serie de tipos de medidas que tienen que ver con la redistribución de la riqueza. Pues poner en marcha rentas básicas de las iguales, poner en marcha expropiaciones, entre otras cosas, de tierras, porque si no, no va a haber un proceso pues de ruralización social pues más o menos justa, sino todo lo contrario, de redistribuciones fiscales, pero gordas, no tramos impositivos suaves, sino tramos impositivos fuertes para procesos de redistribución fuerte. Una de las conclusiones es, como hemos tardado tanto, tanto, tanto en Claro. hacer las medidas que teníamos que hacer pues para acoplarnos a los límites del planeta, ahora las vamos a tener que hacer de forma rápida, brusca y complicada. Y eso solo se puede hacer pues con unas medidas sociales realmente ambiciosas y realmente potentes. Y dentro de esas medidas, no solamente la redistribución del trabajo remunerado y no remunerado, la redistribución de la riqueza, sino también que se abran espacios de autonomía real por parte de la población, y esto tiene que ver con esos trabajos autogestionados que hablábamos, pues comunitarios, que huyan de lo que es el Estado y de lo que es el mercado, y que a partir de ahí permitan espacios, pues ya digo, de verdadera autonomía por parte de las poblaciones. Es algo que modelamos dentro del escenario de decrecimiento, de manera que en ese escenario, si lo comparamos con lo que sería el Green New Deal o el Business as Usual, el BAU, pues trabajaríamos menos horas en total, dedicaríamos más horas a lo que tiene que ver con los cuidados no remunerados, a los trabajos en nuestros hogares, dedicaríamos menos horas al empleo, tanto si es privado como si es para el Estado, y aparecería un sector pujante, ¿no?, de empleo autogestionado. Desde nuestra perspectiva, pues a pesar de todos los cambios importantes, fuertes, que habría que hacer en nuestra sociedad, bueno, pues lo que tendríamos por delante son vidas que desde nuestra perspectiva merecen más la pena de ser vividas, pues que las que estamos teniendo en la actualidad. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. Estás escuchando Hoy desde aquí, un programa para pensar y desalambrar la lucha, la poesía, la historia, la solidaridad. En el 88.5 de la FM Granadina, los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Porque podríamos estar precisamente dedicando más tiempo a las personas que queremos y a la vida, a las relaciones humanas, que el volumen de horario laboral que tenemos que dedicar ahora mismo a esos trabajos de producción, que además estamos viendo que nos están llevando más bien hacia el abismo. Efectivamente, efectivamente. Vale, que estoy intentando situarme, porque aunque parezca que no, claro, las medidas que estás planteando, bueno, que estáis planteando, porque no, esto no es algo que lo has hecho tú así en tu rato libre, ¿no? ¿No iba a decir? No, que sí, que efectivamente, que este es un trabajo, bueno, pues que tiene detrás bastantes horas de dedicación, de un equipo interdisciplinar. Hemos estado 8 personas, ¿no? Pues desde gente que sabía programar, gente que tenía más experiencia en todo lo que tiene que ver con los trabajos de cuidados, gente que tenía más que ver con su experiencia, con el ámbito laboral. Bueno, yo creo que hemos cuajado un equipo pues bastante completo, ¿no? Incluso con gente que miraba más al decrecimiento, como es mi caso, ¿no? O gente que miraba más al Green New Deal. Y que, bueno, pues yo creo que nos ha quedado una propuesta que no es más que en realidad una propuesta de trabajo. Yo he dado unos números, pero en realidad los números hay que tenerlos más como algo cualitativo que cuantitativo, ¿no? Como pistas, pues por dónde podemos transitar y hacia dónde nos pueden llevar las cosas, ¿no? Claro, lo que pasa es que yo me da un poco de miedo esto que planteas, porque a nivel, ¿quién tiene que, habéis pensado en quién tiene que potenciar estas posibles opciones? Porque en el fondo las dos posibles opciones que vemos donde la humanidad seguiría teniendo un futuro, ¿no? Vamos, un futuro humano, ¿no? No una catástrofe hacia la que aparentemente vamos, sería el Green New Deal y el decrecimiento. Claro, en cualquiera de estas dos líneas, suponemos, o tal y como tenemos estructurada la sociedad ahora mismo, tendría que ser el Estado el que asumiera estas cosas y dijera, pues vamos a tomar este camino o este otro. O incluso una cosa entreverada, ¿no? Pero claro, eso plantearía un cambio en la vida diaria de, vamos a hablar de España, ¿no? Vamos a no ceñirnos, de toda la población, que no sé si ahora mismo las personas estamos pensando en si queremos cambiar determinados hábitos o las empresas. Yo pienso en, por ejemplo, yo me peleo con los directivos de mi empresa, ¿no? Las reuniones desde el comité de empresa y todo eso, ¿no? Y hablo con ellos y escucho las cosas que dicen en la empresa, en los trabajos, desde las personas con responsabilidad hasta los simples peones como yo. No sé si estamos pensando en si estamos dispuestos a asumir los cambios que eso va a conllevar en nuestra vida. No sé si entiende lo que quiero decir. Sí, totalmente. Cuando nos ponemos a analizar, cuando hemos puesto a discutir, ¿no? Porque es una pregunta recurrente, ¿no? ¿Cuál es el escenario más viable de los tres, ¿no? Bueno, pues desde mi perspectiva, ninguno de los tres es un escenario viable en la década que tenemos por delante. Primero, el BAU no lo es, porque aunque parezca que es lo sencillo, continuar por la senda en la que estamos actualmente, lo que no entiende es que estamos ya chocando contra los límites del planeta Claro. y eso inevitablemente va a tener unas repercusiones en nuestro orden económico, en el tipo de trabajos que realizamos y, bueno, en las posibilidades de mantener las cosas como estamos en la actualidad. Poné antes el ejemplo de Gloria, del verano, pero podríamos Sí. poner muchos más ejemplos, ¿no? Así Sí. que ese físicamente no es un escenario viable. El escenario Green New Deal, por más que digamos que es el escenario, pues económica y sociológicamente más aceptable para acoplarse, pues, a las situaciones en las que estamos viviendo, desde mi perspectiva, en realidad tampoco es un escenario viable. Primero porque, bueno, tiene enfrente, pues, poderosos intereses económicos que van a Claro. luchar, pues, contra su desarrollo, pues, para empezar, todos los que tienen que ver, pues, con la industria fósil, pero para continuar, en realidad, los que plantean, pues, una resistencia a cualquier tipo de cambio. Pero en realidad es que el escenario Green New Deal que planteamos no solamente se queda lejos de reducir las emisiones como tendría que reducirlas, sino que solamente mira a esa dimensión, la de las emisiones. Y nuestra crisis es mucho más compleja que solamente climática. Tenemos también, pues, unos límites en nuestra disponibilidad material y energética que hacen que este escenario sea imposible. Hace poco salió el estudio paneuropeo, muy importante, de un consorcio que se llama MEDEA, de distintos centros de investigación europeos, y lo que planteaba es que un escenario de desarrollo al máximo de las renovables, pues, iba a chocar, pues, con el límite de disponibilidad de al menos cinco elementos que son indispensables en el desarrollo de la eólica, de la solar, bueno, pues de lo que tendría que ver con esas fuentes renovables en la actualidad, que Sí. simplemente no hay elementos suficientes en la Tierra para poder hacer ese tipo de desarrollo. Así que este escenario también tiene límites importantes. Y el tercer y último escenario, el del decrecimiento, también tendría problemas porque lo que estamos viendo es, bueno, pues unos límites sociológicos para que esto se pudiese llevar a cabo. De manera que probablemente lo que tengamos por delante es una mezcla de los tres. Vamos a ver cómo en parte se va a intentar mantener, pues, el sistema de desarrollo actual. En realidad, el gobierno, cuando plantea el PNIEC, el Plan Nacional de Energía y Clima, por más que se parece un poco al Green New Deal, en realidad se parece más a un escenario BAU de continuar tal y como estamos. O sea que eso va a ser un elemento que va a estar sobre la mesa. Vamos a tener, pues, un mayor desarrollo de las renovables, de alta tecnología, y desde esa perspectiva, pues, algo del escenario este de Green New Deal. Pero inevitablemente vamos a tener también escenarios de decrecimiento porque vamos a ir chocando con los límites ambientales y eso va a obligar a una reducción de la economía, a una localización de la misma y a una reprimarización de la economía. Yo creo que la clave no es tanto, pues, cómo vaya a ser la mezcla, que indudablemente va a ser importante, sino cómo se articulen las luchas sociales y Sí, cómo, sí, pues, sí. consigamos presionar para que las transiciones sean más o menos justas. Porque otra de las cosas que planteabas en la pregunta y era, ¿cuál es el actor del cambio en esto? Claro. Bueno, pues en el escenario Green New Deal el actor claramente es el Estado, son políticas dirigidas por el Estado y en el cual el Estado además asume una parte muy importante, pues, de la parte de creación de empleo y demás. Y en cambio, en el escenario de crecimiento, por más que también hay políticas de alguna manera impulsadas por el Estado, hay un proceso de autoorganización y autogestión por parte de las poblaciones muy, muy fuerte. Cuando hablamos, por ejemplo, y desarrollamos todo lo que tiene que ver con el sector agrario, muy importante dentro de ese escenario, pues hablamos, pues, de una gestión comunitaria de tierras, una mancomunación en lo que tiene que ver. Cuando hablamos de la política de viviendas, pues hablamos pues de viviendas en derecho de uso, que no es ni privado ni público, sino que es distinto, es comunitario. Cuando hablamos del desarrollo de la industria, pues por ejemplo, de transformación de alimentos, textil, o de lo que tiene que ver con la industria del mueble, ¿no? Industrias menos intensivas en maquinaria, más intensivas en mano de obra y que por lo tanto son más factibles de ser autogestionadas por los trabajadores y por las trabajadoras, también hablamos de ese protagonismo ciudadano y de esa autogestión. El escenario de crecimiento es un escenario en el que, bueno, pues por más que el Estado seguirá cumpliendo un papel, es algo absolutamente inevitable en la próxima década y que puede ser un papel en positivo, ¿no?, de catalizar determinados cambios, pues una parte fundamental, probablemente mayoritaria, dentro de este escenario que dibujamos, tendría que recaer en las sociedades autoorganizadas y que permitiesen a partir de ahí, pues escenarios de transformación potentes. Claro, lo que pasa es que yo, viendo, escuchando un poco lo que estás contando, yo, por ejemplo, pienso aquí en el pueblo donde yo vivo, ¿no? Yo vivo afuera de un pueblo pequeñito, de 1.500 habitantes, y más de una vez he pensado, por ejemplo, uno de los pueblos que tiene un buen volumen de agua, que posiblemente, bueno, que posiblemente se pierda una parte de ese volumen de agua, pero pueda seguir teniendo agua, ¿no? Y entonces yo pienso en la posibilidad de esa producción de alimentación más o menos autónoma dentro de un pueblo de 1.500 habitantes que tiene una buena vega, que tiene un buen campo, ¿no?, unos buenos campos donde puede producir, si se organiza bien, puede producir bien lo que necesite a nivel agrícola, y que esa diversificación que tú estás planteando en ese plan de decrecimiento pues puede dar trabajo a algunos carpinteros que siguen quedando en el pueblo, a algunos mecánicos, pero claro, eso trasladado a una ciudad, vosotros tenéis claro que sí se va a poder seguir llevando el volumen de alimentos a las ciudades. No, las ciudades son espacios que dependen de la existencia y de la utilización masiva de combustibles fósiles. Hace relativamente poco hacíamos un recorrido con periodistas por el Madrid oculto, y en Madrid ese oculto que queríamos mostrarle es el que nos muestra la ecodependencia de Madrid y la insostenibilidad del modelo lo montes como lo montes. Veíamos dónde están los grandes tanques de almacenamiento de hidrocarburos que abastecen a Madrid, pues por ejemplo cerca del aeropuerto de Barajas, por ejemplo en Villaverde. Veíamos dónde está el centro logístico de entrada de alimentos en Mercamadrid, que es un centro absolutamente gigantesco en el que entran miles de camiones todos los días para abastecer a Madrid y a la ciudad de Madrid. Veíamos dónde están los grandes lugares de captación de aguas y de entrada de aguas a Madrid, tuberías gigantescas. O también analizábamos lo que tiene que ver con la salida, pues la parte de depuraciones, veíamos una de las grandes depuradoras, la de la China, o lo que tiene que ver con toda la gestión de residuos en base a grandes vertederos como el de Van de Miert Gómez y demás. Esto no se puede mover sin combustibles fósiles. Esto es insostenible, no hay otra forma de gestionarlo, ¿no?, que no sea a través de la depredación, pues, de los ecosistemas y, por lo tanto, de las formas de vida de las personas. Así que lo que nos resta dentro de las ciudades son un escenario de migración y de ruralización, y por eso en el escenario de crecimiento, pero en menor medida también en el de Green New Deal, hacemos una apuesta por lo que es la primarización de la economía y que, bueno, pues que de alguna manera tengamos esos escenarios de vuelta a los espacios rurales. En segundo lugar, un espacio de primarización de las ciudades, es decir, que se empiecen a cultivar pues una parte al menos de los alimentos dentro de las propias ciudades. Sí, sí. Y esto es algo que ya está sucediendo en lugares como Detroit o La Habana, partiendo de parámetros políticos pues radicalmente distintos, sí, pero sí, de sí. necesidades muy parecidas por parte de la población, ¿no? Y a lo mejor lo que experimentamos también, no en esta década que viene, sino más adelante, es que la ciudad se convierta en una especie de mina sobre la que ir sacando distintos recursos que están concentrados y que pueden permitir pues una cierta actividad industrial. Y me refiero pues al hierro de los radiadores, al cobre del cableado o al aluminio de las ventanas, ¿no? Y que, bueno, pues hablen de una especie de desmontaje en vida de las ciudades, que tampoco sería nada muy original desde el punto de vista histórico, porque en realidad si analizamos de qué están construidas las catedrales góticas, descubrimos sí. que son las piedras de los templos romanos y así sucesivamente hemos visto sí. de reciclaje urbano. Sí. Vale. Claro, es que ya me lo parecía a mí, porque eso, porque yo veo que tal y como tenemos montado el sistema, me da la impresión de que eso, quizás unidades poblacionales de hasta 1.500, quizás más, ¿no?, habitantes con una rica vega, con un campo que sea capaz de producir y con una diversificación de los trabajos de su propia población, pues a lo mejor es relativamente sostenible, ¿no? Pero claro, pero ciudades con ese volumen, yo concretamente he trabajado en Mercagranada y en Mercabarna, y he visto esos volúmenes de camiones que tú dices entrando y saliendo constantemente, y claro, eso va, es petróleo, petróleo, petróleo, petróleo, y parece que cada vez lo del petróleo cada vez queda menos, y hay menos posibilidades de gestionarlo, ¿no? Bueno, pues, Luis, no sé. Hombre, se nos queda un montón de cosas porque evidentemente estamos dando una pincelada de ese trabajo que habéis hecho, que habéis denominado escenarios de trabajo 2020-2030, ¿no? Evidentemente ahí hay mucha tela que cortar, ¿no? Pero no sé si hay alguna cosa así que quisiera puntualizar antes de dejarlo por hoy. No sé. Bueno, yo invitaría a quienes quieran profundizar a leer el trabajo. El trabajo incluye una descripción relativamente detallada de cada uno de los escenarios, bueno, en concreto del Green New Deal y del decrecimiento, ¿no?, que de alguna manera pues habla de qué tipo de cambios habría. En el trabajo vienen todas las tripas del estudio, incluido pues cada uno de esos sectores y de esas ramas, y bueno, cómo lo hemos construido, que yo creo que, bueno, está explicado con el suficiente nivel de detalle como para que otras personas puedan hacer otras combinaciones de políticas y que vean pues si eso consigue llegar a la reducción de emisiones necesaria o no llega a la reducción de emisiones necesaria, ¿no? Porque, bueno, nosotros hemos hecho esta combinación que nos parecían pues las más realistas, ¿no?, desde una perspectiva política o desde una perspectiva pues más de transformación social, pero bueno, pues podían pensarse en otras. O sea, desde ahí invitar a que la gente se empodere, pero sobre todo invitar a que discutamos de esto y que seamos conscientes de que, bueno, pues cuando no hemos hecho lo que teníamos que hacer a tiempo, pues lo que tenemos son escenarios muy complicados, muy complejos, y en los que las reivindicaciones tienen que ir a reivindicaciones radicales, reivindicaciones que vayan a la raíz de los problemas y que pongan en marcha pues cambios realmente importantes, porque otra cosa va a ser imposible. Sí, posiblemente va a ser imposible otros cambios. Yo quería, una de las cosas, quería puntualizar dos temas, ¿no?, sobre todo esto que estamos hablando. Una de las cosas es, claro, vosotros, más o menos, ¿cuánto tiempo habéis tardado en hacer este trabajo? ¿Así aproximadamente? Este trabajo lo hemos hecho en 3 meses. En 3 meses. Tiempo que hemos tenido. Había una subvención por medio, la subvención vencía y han sido 3 meses. Sí, y claro, y ese trabajo lo habéis basado en parámetros en los que, a partir de lo que dice Naciones Unidas, de en la situación, cuando dice Naciones Unidas, hemos hecho, hace, Naciones Unidas hace también un estudio y dice, esta es la situación climática que hay, para poder responder a esta situación climática habría que hacer esto, ¿no? Entonces vosotros a partir de eso desarrolláis este trabajo. Pero claro, si en estos procesos, desde el momento en el que se empiezan a estudiar la situación climática por parte de la gente que ha hecho los trabajos para Naciones Unidas hasta el día de hoy, las diferentes, o sea, el nivel de calentamiento, por ejemplo, porque no estamos poniéndonos las pilas desde antes, como tú decías antes, se ha acelerado. Es decir, si en vez de la previsión es que se haya en todo este proceso de tiempo de investigación, de análisis y ahora de propuestas vuestro, pues en vez de subir un medio grado la temperatura, ha subido 0,75 la temperatura, posiblemente todo esto habría que darle una vuelta para acelerar el proceso de decrecimiento si quisiéramos contrarrestar igual, ¿no? Efectivamente, esa es una conclusión muy, muy importante, pero que la podríamos aplicar, porque una de las cosas, cuando se plantean escenarios de 10 años, lo habitual entre los gobiernos es decir, bueno, los primeros años hacemos poco y los últimos años hacemos un montón porque lo hemos ido preparando. Esto no vale. Claro. Esto no vale porque realmente, cuando vemos cómo evolucionan las situaciones de cambio climático, la velocidad a la que necesitamos hacer las reducciones no es una velocidad en la que puedo ir cogiendo de alguna manera carrerilla, ¿no? Y ganando en velocidad conforme avancen los años, sino que tengo que hacerlo ahora. Cuanto más tardemos en hacer las reducciones que tenemos que hacer, bueno, pues más posible será que se activen toda una serie de bucles de realimentación positiva que hagan, pues que simplemente ya, que lo que hagamos los seres humanos sea irrelevante, porque será el propio sistema de la Tierra el que tomará las riendas del cambio climático y se activarán, pues ya digo, unos funcionamientos que nos lleven a un escenario climático notablemente más cálido que el actual, 4 o 6 grados superior al actual, que significará una completa distorsión de los ecosistemas, digamos, y una imposibilidad absoluta no ya de mantener nuestro sistema económico y social, que por supuesto, sino incluso de mantener unos niveles de vida mínimamente dignos por parte de la población humana, que desde luego caería en picado en sus cantidades de personas. Sí, un poco parafraseando más o menos a Antonio Turiel, en una charla que le escuché hace unos años, él hablaba del adelgazamiento de las personas y eso, si yo digo, bueno, ¿para qué voy a ponerme a dieta? Cuando pese 100 kilos, pues entonces ya me pondré a hacer deporte y empezaré a hacer dieta y todo eso. Cuanto más pese cuando quiera empezar a tomar medidas, más difícil tendré la posibilidad de tomar medidas. Entonces, más me valdría cuando peso 80 kilos, como peso ahora, ponerme a hacer deporte ya y no esperarme a pesar a haber ganado 20 kilos más antes de ponerme a hacer deporte y a buscar cómo adapto mi cuerpo a una dieta saludable. Efectivamente. Porque a lo mejor cuando tengas 100 kilos, lo único que te queda es una operación o que ya no tenga remedio. O que ya no tenga remedio, efectivamente. Pues bueno, Luis, muchas gracias por habernos traído este trabajo que habéis hecho. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer charlar contigo. Quería preguntarte, para ¿cómo se puede acceder a este trabajo que habéis hecho? ¿Tenéis una página? ¿Hay una forma de acceder a este trabajo de escenario de trabajo 2020-2030? Bueno, el trabajo está disponible en papel para quien lo quiera solicitar. Lo puede solicitar a Ecologistas en Acción, a alguno de los grupos locales en los que estamos en toda la geografía española, pero también se puede descargar de internet, tecleando pues un poco el nombre, escenarios de trabajo en la transición ecosocial 2020-2030, pues se accede a él, está colgado íntegro en la página web de Ecologistas en Acción y a partir de ahí pues lo descargas y bueno, pues trabajas con él. Pues muchas gracias. Nada, ya muchas gracias. Quedamos para otro día para seguir hablando de estos temas que necesitamos, estos adelgazamientos que necesitamos. Exactamente. Venga, hasta otro día. Gracias. Hasta otro día. That girl, think she's the queen of the neighborhood. Y hasta aquí el programa de hoy. Recordaros que si queréis apoyar el proyecto de Radio Almaina podéis hacerlo entrando en la página, pinchando el enlace Apóyanos y colaborando cada uno y cada una con lo que pueda. Porque si queremos hacer la revolución tenemos que ser muchos y muchas. Lo dejo por hoy y espero que el tema que os hemos traído os haya resultado interesante. Salud y anarquía.